toda la vida entera. Y contigo yo me caso, aunque tu padre no quiera. Y contigo yo me caso, yo te lo juro, mi nena, por Dios. Esperándote estoy yo, esperándote mi amor, esperándote estoy yo, esperándote mi amor. Tus padres son los culpables que te haga el amor en la calle. Tus padres son los culpables que te haga el amor en la calle. Pa' que la gente no hable, contigo voy a casarme. Pa' que la gente no hable, contigo voy a casarme, mi bien. Esperándote estoy yo, esperándote mi amor, esperándote estoy yo, esperándote mi amor. Pedro Muriel, a caballito, nena. Ay, no va. Raspa. De que me caso contigo. Que ya tú eres mi esposa, mi bien. De que me caso contigo. De que me caso. De que me caso contigo. De que me caso. Margarita, Pedrín te quiere. Y vuelve el monstruo del bajo, el doctor Joseito. Dímelo, Vasque. Sale, hermano.